Bueno, en principio nosotros tenemos un magazine en Capital Federal, como vos bien dijiste, colaboramos con la ONU y nuestra idea era conocer empezar a conocer medios locales. Nos gusta mucho Cañuelas, así que nos decidimos por Nacan Pop, que nos pareció una buena alternativa, y la idea era conocer esta radio para poder generar una interacción entre medios locales y medios nacionales y poder generar un contacto entre nosotros para poder ampliar nuestra red y poder tener otros tipos de noticias y no solamente las nacionales, que son las que estamos acostumbrados a cubrir. La verdad que nos encontramos con gente espectacular primero, que eso es un valor agregado siempre, y con una propuesta mediática que está en crecimiento, no está estancada, que generalmente en los medios locales están como achanchados, por decirlo así, a estar en la clásica, en la que no apostar mucho a lo que viene, y en este caso creo que no es así. Me gustó mucho eso. También está emplazada en un lugar que es muy de mis afectos, Cañuelas, Lobos, toda esta zona fue muy, muy emparentada con mi familia en su momento. Y la idea también es que, estando haciendo radio Capital Federal con una visión más internacional, si se quiere, a través de la ONU, es también estar informado de lo que está pasando puertas adentro de cada lugar. O sea, que por ahí las noticias, no te voy a mentir, las noticias de Cañuelas por ahí no nos llegan demasiado allá. Y son importantes, tan importantes como las nuestras en Capital Federal, y tienen que ser reflejadas de alguna forma. La idea es visitar los lugares, los medios icónicos de cada lugar, en este caso Nacan Pop, y estar en contacto, o sea, que nos sirva a los dos. La realidad es que esta propuesta que nos hicimos a nosotros mismos de empezar a recorrer medios locales es muy reciente. De hecho, esta es la primera radio a la que venimos y estamos muy contentos de la invitación y cómo nos han tratado. Y la idea justamente es, a nosotros estamos acostumbrados a hacer radio, la radio de antes. Y a nosotros lo que nos interesa de los medios locales es justamente que tienen eso que es, digamos, esa forma de hacer radio que a nosotros nos gusta, que es la radio de antes, un micrófono y empezar a hacer periodismo, digamos, y salir un poco de toda la modernidad y todo lo que es, porque Capital Federal es mucha radio, mucho nombre, mucho prestigio, pero no saben, pienso yo, o no están acostumbrados a hacer radio lo que era la radio de antes. Entonces eso es lo que queremos también llevar un poco allá.